¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast de Calico Skies. Mi nombre es Sebastián Rufo y hoy volvemos con otra parte de esta trilogía que comenzamos ya hace un mes, que cada vez que podemos grabamos algo sobre Denny Lane. Este caso es la parte 3, la última, ya no va a haber más, salvo que suceda algo inesperado con Denny Lane, saque algún disco o algo interesante y bueno, usamos este espacio para grabar algo que tenga que ver con Denny Lane. Pero en el caso de hoy nos vamos a concentrar en tres discos de Denny Lane que tienen que ver justamente con una especie de seguidilla de materiales. En uno de los podcasts hablamos de A Lane, que fue el debut de Denny, un Denny que todavía no se encontraba grabando junto con Wings, pero que había servido en algún punto como para que Paul McCartney tuviera, digamos, algo de su talento como material solista para ver qué tanto podía servirle en Wings. Suena tal vez un poco feo decirlo servido, pero yo creo que de eso se trata, ¿no? Meter un integrante y ver qué tanto puede dar, no solo rodeado con una banda, sino también en solitario. Hoy vamos a hablar de Holidays, que es un juego de palabras con Buddy Holly. Buddy Holly, como sabemos, es uno de los rockeros de la década del 50, casi finales de los 50. Uno de lentes, fanático de, o sea, un fan, digamos, había sido Paul McCartney, John Lennon, bueno, muchos de esa época, sobre todo los jóvenes ingleses, escuchaban mucho a Buddy Holly porque era una especie de héroe. Buddy Holly componía sus propias canciones, se animaba a grabar y a interpretar sus creaciones, y eso, más allá de las buenas canciones que tuvo, los hits que grabó en tan poco tiempo, porque tuvo una carrera corta Buddy Holly, demostró que se podía grabar y tener éxito con material propio. Bueno, eso fue en algún punto un quiebre para las compañías discográficas, que en ese entonces no querían saber demasiado sobre chicos jóvenes con guitarra que compusieran sus propias canciones. Bueno, Buddy Holly demostró lo contrario y eso, digamos que abrió un camino a seguir por muchos. Y los Beatles habían seguido por ese camino. Denny Lane también era un fan de Buddy Holly, al igual que Paul McCartney, con la diferencia que McCartney compra el catálogo de Buddy Holly y empieza a tener los derechos de todas esas creaciones y de esas obras. Y yo creo que en algún punto eso tuvo que ver para que Denny Lane le dijera a McCartney de hacer un disco así, de revivir, homenajear en algún punto a Buddy Holly, a su ídolo de adolescencia. Y Paul McCartney creo que vio ahí algo como, bueno, dale, yo tengo los derechos, hagámoslo. Entonces se hizo este disco. Holidays se grabó rápidamente, es un disco de covers y es un disco donde participa Wings. La verdad que en ese sentido es una joya, digamos, bastante perdida de Denny Lane, porque más allá de ser covers o reversiones o lo que sea, está todo Wings y eso yo creo que es lo más importante de todo esto. Vamos a escuchar algunas canciones de este disco, no todas, pero sí uno de los temas que fueron muy populares en la carrera de Buddy Holly, pero como solista, no con los Crickets, que se llama Rave On. No es una composición de él, en este caso es una canción escrita por Sonny West. El productor musical fue Norman Petty, que también trabajó con Buddy Holly, y se estrenó en el año 58 hasta que Buddy Holly después lo lanza también ese mismo año como sencillo, pero para la discográfica Coral Records. Escuchamos entonces Rave On, interpretado en este caso por Wings, o mejor dicho, por Denny Lane, porque esto está en su disco solista. Make me want to be with you. Rave on, it's a crazy feeling, and I know it's got me really when you say I love you. Rave on to me. The way you dance and hold me tight, the way you kiss and say goodnight. Rave on, it's a crazy feeling, and I know it's got me reeling when you say I love you. Rave on to me. Rave on. It's a crazy feeling and I know it's got me reeling. I'm so glad you're revealing your love for me. Rave on. Rave on and tell me not to be lonely. Tell me you love me only. Rave on to me. Bien, entonces seguimos repasando lo que tiene que ver este disco. El plan original de Wings, digamos que había sido un logro exitoso porque era una época donde Wings estaba realmente en su mejor momento compositivo. No sé si de números y de ventas, pero sí compositivo. Entonces, al estar participando en un disco de uno de los integrantes, además está grabando sus propias canciones, planeando las giras, fue una época muy activa la de Wings, teniendo también en cuenta que más adelante Wings participaría en el disco de Mac McGear en el año 74, así que fueron varios años donde Wings se había transformado en algún punto una banda estable que se metía en el estudio a hacer acompañamiento. En ese entonces Wings tenía Red Rose Speedway, Wildlife y se venía grandes discos como Ben on the Run, etcétera. Así que Wings en ese momento creo que se tomaron una especie de vacaciones, por decirlo de alguna manera, y meterse en el estudio con Denny Lane y hacer rock and roll. Creo que las grabaciones de este disco fueron bastante tranquilas, divertidas. Es un material que se siente que hay un disfrute y que hay un fanatismo por Buddy Holly. Vamos a escuchar otra canción de Buddy Holly, en este caso, bueno, uno de los grandes hits que fue It's So Easy, un tema que lo versionó mucha gente, pero se hizo muy popular por los Crickets. Esta canción la escribe Buddy Holly y también participa Norman Petty, uno de los grandes productores que tuvo Buddy. Y al momento del estreno, del lanzamiento de este sencillo, se transformó en una de las grandes canciones. Esta canción se graba en el 58 en Nueva México y So Easy venía con otra canción en el lado B que se llamó Lonesome Tears, que también está incluida en este disco de Holidays, algo así como vacaciones, ¿no? Es un juego de palabras entre Buddy Holly y vacaciones. Era meterse en el estudio, grabar canciones de su ídolo y ya, no mucho más. La tapa de este disco tuvo que ver con Linda McCartney. Hay una fotografía de un caballo en la portada, si ustedes tienen el disco o lo vieron por ahí. Y bueno, todos participan de alguna manera. Porque este disco básicamente es eso, Denny Lane, Paul McCartney y Linda McCartney. La producción estuvo a cargo de Paul McCartney y la fotografía de la tapa, como les dije, por Linda McCartney. Este disco, más allá de ser algo relajado, sin tanto, digamos, sin tanta ambición, tuvo cortes de difusión, se lanzaron y vieron que pasaba, ¿no? En el año 77 entonces sale It's So Easy, que es la que habíamos escuchado, y después editan Moon Dreams y Hot Pit, otra de las canciones que se pueden escuchar en este disco. Este álbum, en el año 77, cuando es lanzado, ya los Wings venían de años agitados de giras y se estaban por meter ya de lleno a lo que iba a ser el London Town. Así que en algún punto eso es fabuloso, que se puedan dar un respiro y poder grabar algo así. En la versión original, It's So Easy, sale con una de las canciones también que hizo en algún punto popular a Buddy Holly, que se llamó Listen to Me. Cuando sale este material deciden ponerlo en el lado B, y es otra de las grandes canciones e interpretaciones que hizo el querido Denny Lane. Así que escuchemos Listen to Me, de este excelente álbum producido por McCartney, Holidays. Ahí está, Holidays, hermoso. Bueno, el tercer disco de Denny Lane, que ya es un clásico en los podcasts, es Japanese Tears. Es uno de los discos del cual estuvimos hablando bastante, sobre todo por la canción Japanese Tears, aquella canción escrita por Denny donde retrataba un poco, digamos, las lágrimas de un fan japonés al enterarse de que la gira de Wings por su país ya no iba a ser posible. Entonces, digamos que con un poco de ironía, Denny Lane se refiere a todos los hechos, digamos, que había tenido McCartney en el aeropuerto de Japón por posesión de marihuana, que se había cancelado, empezaron ahí los disgustos. Bueno, de una forma irónica compone esta canción Denny Lane, pero también le da título a este tercer disco, que se edita en diciembre del año 80, un año donde sale el McCartney 2, sale Japanese Tears y todo empieza a tener un poco más de sentido. Los dos grandes amigos en algún punto deciden lanzar sus discos, o mejor dicho, sus carreras en solitario, retomarlas, porque tanto Denny como McCartney ya habían tenido discos en solitario, pero lo habían, digamos, frisado por el solo hecho de haber participado en una banda en común como Wings. Así que Japanese Tears se lanza, McCartney 2 también, pero también este álbum tenía otras canciones que lo componían y que le habían dado, digamos, una especie de fuerza comercial a este trabajo. Algo que había comenzado un poco original, divertido, gracioso, como las lágrimas de un fan japonés, se había transformado en fracciones de segundo, en un pestaneo, en un recopilatorio. Y eso yo creo que fue lo que lo hundió un poco a este disco, o lo eclipsó. Pero vamos a escuchar algún temita de este material antes de seguir metiéndose de lleno. Tuvo varias canciones, o varias perlas. Bueno, vamos a escuchar Send Me the Heart. Send Me the Heart fue una canción inédita de Denny Lane. Tuvo tres, en realidad, composiciones inéditas este disco. Esta es una de ellas. Y estuvo coescrita por Paul McCartney, y que quedó ahí flotando en el aire en esos gloriosos años 72, entre el 72 y el 78, cuando Denny Lane estaba en Wings. Me imagino que seguramente hubieron millones de canciones que Denny Lane tenía ahí guardadas y que Paul McCartney habrá filtrado, o peor aún, que no, ni siquiera se las mostró. Así que escuchemos una de esas que se estrena en este Japanese Tears llamado Send Me the Heart. Most likely you'll stay with him, even though he recién decíamos, se había transformado en una especie de recopilatorio este material. Denny Lane empezó a buscar canciones y material inédito como Save Me the Heart, que acabamos de escuchar, que habían quedado ahí medias no perdidas y que él las quiso incorporar. Yo creo que en el momento que él comentó de cómo se fue armando este disco, bueno, fue una especie de rejunte. Yo creo que por un lado está bueno porque hace como un reconto de todos los momentos y las etapas y épocas donde participó Denny Lane, no solo con Wings sino también con los de Moody Blues. The Moody Blues regraba el gran éxito de ellos, que fue Go Now, lo vuelve a grabar. Eso, bueno, le da como una especie de sonido más ochentoso a este clásico de los 60s. Pero también incluyó una canción que hoy la conocemos porque la agregaron en Archive Collections, se filtra siempre como uno de los temas inéditos, y también porque Denny Lane la hizo en vivo en la primera época de Wings. Me refiero a la canción I Would Only Smile, que es una de las grandes canciones que compuso Denny Lane en la época de Wings y que lamentablemente no tuvo lugar en ningún disco, no así en los recitales, pero al poco tiempo después ya la descartaron. Así que esta canción también Denny Lane decide grabarla en este Japanese Tears. Escuchemos entonces I Would Only Smile. Girl, we've seen our ups and downs, and always you will be in my heart. You are never very far, and if I'm at any time asked if I've known love, I would only smile. Smile and of what we had, a very special thing. And when sometime I'm feeling bad, I'll try remembering all those happy days, my sweet memories. And if I'm at any time asked if I've known love, I would only smile. Bueno, por ejemplo, varios periodistas habían dicho que que al enterarse de este material y escucharlo y reverlo, sí, se encontraron con eso, con un disco que está muy bueno. Yo creo que si uno no conoce mucho de Denny Lane, este disco es clave, pero que termina siendo eso, un gran jugador de las ligas mayores sacando un disco que tranquilamente podía haber sido de las ligas menores. Recaen las canciones que ya fueron escritas, canciones que ya fueron grabadas, recordando siempre viejos momentos. Es un disco nostálgico. Y yo creo que eso es lo que lo tira para abajo. Porque con Japan Steers, que fue como la composición dentro de todo la nueva, que participaba en este material, podía haber hecho algo más. Pero no importa, en este disco hay de todo. Hay canciones inéditas de Wings, hay canciones regrabadas de los Moody Blues, hay una canción nueva, y también participan algunos de los ex compañeros de Denny Lane de Wings, como por ejemplo en batería está Steve Holly y Andy Richards en los teclados, y también la esposa de Denny Lane llamada Jo, que lo acompaña en los coros. Así que al mejor estilo Linda McCartney, Denny Lane también le da lugar a su esposa Jo. Escuchamos otra de las canciones inéditas que tuvo este periodo de Wings, que Denny Lane le saca polvo, le da una lavada de cara y lo mete en este álbum. Me refiero al tema Weep for Love, una canción sumamente inédita que creo que en ningún momento salió a la luz. De hecho, no sé si hasta la llegó a grabar en la época de Wings, pero la tenía y decidió incorporarla en este álbum. Escuchemos entonces Weep for Love. Very few that ever do a service for mankind. I'm waiting in the wings for the compass announcement that a change is in the program and the time has now arrived. The destruction and the killing of the pleasures of the mind. We'll be right back. Seguimos repasando entonces algunos discos de Denny Lane. En este caso seguimos con el orden. Ya habíamos pasado por Holidays, el disco tributo a Buddy Holly, Japanese Tears, que es su tercer disco, y su cuarto material editado en el año 82, un año donde Denny sigue pisando los pasos de Paul, pero que en este caso Denny ya había tenido como una especie de acercamiento con McCartney en el estudio, porque participa de Two of War de Paul, y también aprovecha a sacar Anyone Can Fly, uno de los discos de perfil bajo, y acá sí ya Denny Lane empieza a ir en picada, entre comillas, con sus discos. Porque hasta el tercer disco, Denny por lo menos tenía como un poco el visto, digamos, de la prensa. Habían ciertas críticas con respecto a esos materiales, buenas o malas, pero había críticas. Pero ya con Anyone Can Fly, Denny Lane empieza ese camino del anonimato, ese camino que después lo lleva a editar materiales casi de culto, porque empieza a perder un poco de fuerza, y es donde Denny le da un giro a su carrera y se convierte prácticamente en un artista que toca clásicos de Moody Blues y clásicos de Wings. Lamentablemente lo digo, ¿no? Porque un tipo muy talentoso que desde la década del 60 hasta finales de los 70 ha hecho una carrera formidable. Pero creo que esto de volver al estudio con Paul McCartney, aunque sea para grabar algunas canciones, lo motivó a editar este disco Anyone Can Fly, y se junta con una banda ya, no quiero decir desconocidos, pero ya deja un poco de lado sus ex amigos de Wings o amigos de los Moody Blues o lo que sea. Entonces se mete de lleno y graba un disco por completo. Ya no hay canciones que habían quedado afuera de sus creaciones, digamos, más antiguas. Son todas canciones nuevas, todas compuestas por Denny Lane. Y así es todo. Vamos a escuchar, a modo de cierre, el tema con el que abre Anyone Can Fly. Se llama Running Round in the Circles, como algo así como corriendo alrededor de un círculo, como siempre corriendo alrededor de lo mismo. Y yo creo que en algún punto estaba haciendo futurismo Denny Lane, por decirlo de una manera, siempre corriendo alrededor del mismo círculo, como persiguiéndose la cola. Escuchemos entonces Running Round in the Circles. Esto es Denny Lane, año 82, y bueno, nos vemos en el próximo podcast, nos escuchamos en el próximo podcast. Estén atentos porque se va a venir algunos contenidos nuevos, y además estamos por darles un 2x1 dentro de la programación de Calico, para poder llegar a todos los países, ¿no? Porque siempre nos están diciendo de que, claro, cuando viven en otros países no logran escuchar los programas que salen por ahí a las 9 de la noche de Argentina. Entonces vamos a hacer un doblete todos los días con los programas, para que no tengas excusas y puedas disfrutar de nuestros programas en cualquier horario. Así que bueno, nada más, me despido y gracias por estar del otro lado. Adiós. Running round in circles, running round in circles. So I'm fair to be running round in circles. in circles, don't go peeping, don't go hiding, ain't no future.